el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Hoy empezamos una línea sobre el mar jugando. Entonces, un minuto de palabras que se os vengan a la cabeza relacionadas con la palabra cuerpo, sin orden ni nada. Ya. Colesterol. Gozo. Músculo. Piel. Lengüetazos. Problemas. Sudor. Deseo. Frío. Kilos. Piel. Fragilidad. Repetido. Calor. Frío. Va a hacer un 2-3. Sofocos. Sudoración. Cuerpo. Cuerpo contenedor. Contenedor de angustias, de alegrías, de kilos, de escalofríos, de líquidos retenidos, de hijos no nacidos, de hijas que no nacerán, de arrugas, de mujer enjaulada, de saberes, de flujos, de pelos, de artrosis, de saliva, de dolores, de gruñidos, de sonrisas, de palabras no dichas, de paisajes vividos, de trenes que se fueron. Cuerpo fuente, fuente de sensaciones, de caricias y besos, de placer por la cerveza fría, de regusto a chocolate, de sabor a sexo en la playa, de actividad, de placidez. De esa piel que casi te roza y que todavía no te ha tocado. Cuerpo objeto. Objeto de cuidados, de operaciones, de observaciones, de volantes de especialista, de críticas, de admiración, de juicios, de doma con dieta y faja, de miradas que lo encogen, de miradas que lo sacan a bailar hasta dibujar caderas. Cuerpo. Cuerpo que se cansa, se revela, se duerme, se desvela. Se despierta con vida propia, a veces sin esperarme. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no student, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no money, no place to stay. Ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no sisters or brothers, ain't got no earth. Me pertenece. Fue uno de los eslóganes capitales de los años 70 para las mujeres, simbolizando la voluntad de tomar por fin posesión de nuestros cuerpos. Mi cuerpo es un campo de batalla es un libro publicado en Francia en el año 2004 por el colectivo Ma Colère, Mi Cólera. Este libro es el resultado de un viaje que emprenden cuatro mujeres y que incluye testimonios, exploración, análisis e imágenes, fotografías y pinturas que trabajan la representación de sus propios cuerpos. Aline, que es una de sus autoras, escribe: el cuerpo de las mujeres, por todas partes expuesto, filmado, anunciado, imágenes al mismo tiempo en exceso y escasamente reales. ¿Existe acaso un cuerpo privado? ¿Qué hacer de nuestro cuerpo en una sociedad que nos modela según normas estrictas, que nos define ante todo como cuerpo? ¿Qué libertad hallar? ¿Cómo pensar con serenidad en la transformación del cuerpo, en la enfermedad, en la vejez, en la sexualidad, cuando estamos cinceladas a base de prohibiciones y tabúes? ¿En qué medida, dentro de qué límites, me pertenecerá mi cuerpo algún día? Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado con nuestros cuerpos desde los 70 hasta ahora, ¿no? Se supone que han pasado un montón de décadas y os pregunto, ¿qué se liberó? ¿Qué ha quedado atrapado? ¿Mi cuerpo es mío? Tal y como dicen este colectivo francés. ¿Qué os parece? A ver, ¿quién rompe el hielo? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Pues a mí me parece, me voy a lanzar yo, a mí me parece que el que no sé si se ha liberado algo, no lo tengo muy claro, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, se ha atrapado al hombre en toda esa lógica de la presión por el cuerpo. Creo que el hombre en los 70 no se preocupaba del cuerpo. No justifico la liberación de, ese momento liberado del hombre en cuanto al cuerpo, pero ahí no se preocupaba y ahora sí nos preocupamos. Y entonces yo creo que se ha atrapado al hombre. No se ha conseguido liberar parte de esa presión hacia la mujer, pero al final ha entrado el hombre y no sé si hemos llegado a un punto muy sano, ¿no?, después de esa liberación. Uh-huh. Raquel, ¿tienes cara de querer decir algo? ¿Esa es la cara? No, seguramente es la cara de estoy despistada. No, bueno, que así como me resulta difícil pensarlo en términos de hacer así como un vistazo rápido sobre los 70 hasta ahora. Pero bueno, yo diría que sí, que se han liberado muchísimas cosas. Lo que pasa es que por un lado está la fuerza liberadora y la fuerza complementaria de la explotación capitalista de la imagen de la mujer. Pero quiero decir que todo ha crecido. Es decir, ha crecido como ese culto al cuerpo como estereotipado, como de una belleza que más tipo, pero también ha crecido la diversidad, el encuentro, el que los cuerpos se muestran de muy distintas maneras, sí que han cambiado muchas cosas, ¿no? Es que son 40 años, yo creo que ha cambiado mucho. Uh-huh. Pero claro, lo otro también sigue creciendo, ¿no? Lo otro sigue, y si no, pues no se darían fenómenos como el tipo de enfermedades que se dan entre las adolescentes y tal, la obsesión está por un cuerpo delgado y demás, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, a mí lo que se me ocurre es así como un poco abstracto, digamos, porque bueno, de los 70 hasta ahora lo que me ha pasado a mí, pues, en fin, todo, pues, ¿no?, todo a peor. Pero bueno, un poco retomando el hilo que dejamos en aquel programa de los 60, del exorcismo así, parece que en los años 60 se hizo un gran exorcismo, una gran liberación de las estructuras represivas que ligaban pues el cuerpo, y sobre todo el de la mujer, a ciertas cosas, ciertos roles, ciertas estructuras, represivas en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá lo que ha habido un cambio, aquí se habla, por ejemplo, en el parrafito que he leído yo antes, un cuerpo cincelado en base a prohibiciones y tabúes. Pues quizá en los 60 era así, y el exorcismo de los 60 nos liberó de esto. Y ahora, más que estar cincelados en base a prohibiciones y tabúes, es decir, a algo que nos dice no lo hagas, más bien estamos como obligados a hacer. Yo diría que es el cambio. De no lo hagas, esto no se hace, ahora es hazlo. Ahora es como una obligación de un cuerpo productivo, de un cuerpo sano, de un cuerpo adecuado a una imagen, de un cuerpo atractivo, de un cuerpo. Yo diría que quizá así como en abstracto es el cambio. Del no lo hagas al hazlo, ¿no? De la represión a la obligación, a la presión. Cual tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que estar capacitado para hacerlo. Y al desear hacerlo también, ¿no? Uh-huh. Para que no solo te obligan, es que la gente desea tener los cuerpos que me hacen la señal del tijeretazo. No lo hagas. Bueno, y últimamente no he llegado a muchas conclusiones, pero he pensado muchísimo en los cuerpos, he pensado mucho en mi cuerpo. Y este verano, hablando con mi amiga Sonia, que además de amiga es sexóloga, lo cual sabe bastante el tema de los cuerpos, y que está aquí, pues le propuse que intentásemos hacer un programa juntas para ver si su enfoque teórico aporta un poco de serenidad y de amplitud a la hora de mirar y de mirarse ordenando preguntas en formato programa de radio. Esto ha sido lo que hemos intentado hacer y hoy Sonia nos acompaña en una línea sobre el mar, así que acá está. Hola. Okay. Bueno, yo al hilo de las preguntas que Eva se hace, que nos hemos hecho juntas, pues yo creo que un cuerpo te pertenece cuando tiene su propia música. Y también creo que todos los cuerpos la tienen, porque cada uno es único, irrepetible y por tanto especial. Cuando Eva me propuso hacer un programa de radio sobre el cuerpo, mi cuerpo, el suyo, el de otras mujeres. Yo así por defecto profesional incorporé al sustantivo cuerpo el participio sexuado. Pues porque todos los cuerpos son sexuados y además no puede ser de otra manera. Y de hecho, para entender y atender a nuestros cuerpos, nuestras pieles, nuestros miedos, nuestros deseos, silencios, deberes, recorridos, recovecos, debemos saber que son sexuados, es decir, diferenciados, y que las mujeres y los hombres nos hacemos a lo largo del camino. Y que hay modos de ser mujer y hombre, pero estos modos no son estáticos, y que las mujeres y los hombres se construyen, se viven, se experimentan, se sienten y se hacen a través de unos procesos, a través de una historia, a través de una biografía y de unas relaciones con el otro. Pero entonces, ¿dónde se inicia el recorrido de mi cuerpo sexuado? Pues es un largo viaje lleno de misterios, de dudas, de dolores y de deseos, un denso territorio a explorar. El recorrido se inicia en la concepción, con la sexuación, que es el proceso por el cual se inicia la diferenciación de mis cromosomas, gónadas, hormonas, genitales internos y externos, que dieron un resultado y no otro, y por ello cuando nací me clasificaron como niña, después de mirarme la entrepierna y me pusieron un nombre sexuado y me registraron legalmente en calidad de un sexo y me asignaron un sexo de crianza. Y por ser niña, se esperaron de mí unas cosas, y yo me fui haciendo desde eso que se esperaba, aunque también desde la rebelión. Soy muy pequeña, pero empiezo a identificarme, a compararme, a diferenciarme con otros, en negativo y en positivo, también por ser de un sexo o de otro, y me clasifico, identidad sexual. Aprendo unos papeles que tienen que ver con mi etiqueta, la que otros me asignan y con la que yo me siento y me socializo. Investigo mi cuerpo y el de otros, y también descubro algunas cosas prohibidas, excitantes, la erótica, por ejemplo. Con la pubertad, mi cuerpo y mi mente viven una revolución, la hormonal. Sufren cambios, se reestrenan. La menarquia, ese momento en que comienza el periodo en la mujer, llega siempre sin aviso, aunque algunas la esperan y otras no. Se instala en mi cuerpo y las grasas empiezan a guardarse siempre en los mismos sitios, y esto hace que me miren de manera diferente. Y yo también me miro de otra manera. Voy descubriendo que mis inquietudes, intereses y valores también van cambiando. Veo a mi vecino que intenta convivir con sus elecciones cotidianas, su cambio de voz, los pelos en la cara y en el cuerpo. A mí también me han salido pelos. En los brazos demasiados porque se parecen a los de mi vecino y eso no me gusta, porque yo no soy un chico. Experimento emociones y sensaciones nuevas, como la atracción por los otros, que son de uno u otro sexo. Hay una fuerza que me empuja hacia algo o alguien. Creo que esto es el deseo. Y también descubro una sensación muy intensa, invasiva, desconcertante y súper potente. El enamoramiento. Hago con nosotros y conmigo. Desarrollo mi técnica, la modifico, la mejoro. Las fantasías se disparan. Deseo besar al vecino, tocar las tetas de mi amiga. Que ese me mire. Con todo esto que me pasa, evalúo cómo soy, cómo me ven, mis emociones, mi cuerpo, mis actitudes. Me redefino en mi sexualidad, mi ser mujer y lo que significa para mí. No solo evalúo con mi cabeza pensante, sino también con mi cabeza y mi cuerpo sintiente y sensante, es decir, con mis sentimientos y sensaciones. Pero si esa evaluación la hacemos desde una lógica donde el sujeto es un punto, un grado dentro de un continuo, y no en el mismo punto que el resto, sino en el mismo continuo que los otros, quizá podamos entender las cosas de otra manera. En uno de los extremos del continuo se sitúa lo femenino, y en el otro extremo lo masculino. De manera que la distribución de rasgos por razón de sexo es compartible entre ambos, dentro del mismo continuo que forman. Los extremos no existen, más que para explicar el reparto, que es de uno y que es de otro, situando lo diferencial de ambos siempre en referencia mutua. Para entender esto, voy a poner un ejemplo refiriéndome a los cuerpos femeninos y masculinos. Yo, al lado de mi sobrina, soy muy masculina, porque ella siempre lleva las uñas pintadas de color vino, las cejas muy perfiladas, adornos en su larga melena rizada, usa perfume y su figura se contonea con elegancia al andar. A veces lleva tacones. Sin embargo, al lado de mi amiga Andrea, cuyo aspecto es el de un chiquillo, pues yo soy muy femenina. La idea principal es que somos iguales por ser seres y diferentes por sexuados, y que es esa diferencia la que propicia que nos busquemos, nos atraigamos, nos deseemos, nos amemos. Entonces lo que nos cuenta Sonia es que seamos diferentes provoca que nos gusten otras personas, pero eso, hay veces que también hay personas que nos disgustan. Sí, puede haber atracción, pero también repulsión. Hay veces que ese rechazo no tiene que ver con otras, sino que lo sientes por tu propio cuerpo, ¿no? Contigo misma, no hace falta que haya una otra persona al otro lado. Pero siempre hay un otro, siempre hay un otro como referencia. Y el rechazo se da porque tu cuerpo se aleja de un modelo determinado, rígido, que define cómo debe ser. Pero además, para las mujeres, en tanto que mujeres y no hombres, y no otra cosa indefinida, el deseo de sentirnos deseadas forma parte de nuestra identidad. Y ese sentirnos deseadas se fusiona o pasa por modelos de belleza que socialmente se construyen y que en mayor medida constriñen al cuerpo de las mujeres. Y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué las tetas caídas son más feas que las no caídas, ¿no? Pues porque pensamos que no gustan. Y de esta manera entramos en la trampa de no me gusto, no me siento bien. Y eso nos tambalea. Y nos cuestiona de tal manera que da igual lo que te digan, porque no lo creemos. Sentirte atrapada en una casa que no has elegido, que te viene dada, que te hace no sentirte atractiva ni deseada, puede llevarte a desear un trasplante de cuerpo. Candy dice: he llegado a odiar mi cuerpo y todo lo que exige de este mundo. Candy dice: me gustaría conocer a fondo todo lo que el alma habla discretamente. Voy a ver los pájaros azules volar sobre mis hombros. Voy a verlos pasar de largo, quizá cuando sea mayor. ¿Qué crees que vería si pudiera salir de mi cuerpo? Candy es otra mujer que desea un trasplante de cuerpo. Over. Para las autoras de mi cuerpo es un campo de batalla. Las tallas. Las tallas, el peso, se convierten en un tema de salud. Y para cuidar de la salud hay toda una compleja estructura y numerosos profesionales con los que es necesario entenderse. Escuchamos un testimonio que habla de esas cuestiones. Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día que con las 1000 calorías. Y eso de media mañana, va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y que apuro lo que haya, me lo como seguro y me dan unos ardores. Y me entran unas calores, don Manuel, que es que me tengo que acostar. Y yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, que nadie me viera. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía y estaba de verdad, que es que yo no me lo creía. Se había quedado encanijada. Se había quedado encanijada. Yo no sé cómo puede, te lo juro. Ni lo sé ni lo quise preguntar. ¿Cómo se puede vivir, don Manuel, sin comer de nada, de nada? Suerte que tiene. Como lo pienso, lo digo, te lo juro. Hay que ver qué suerte tiene. Porque el aire a mí me engorda, don Manuel, y el vino no me conviene. Me dicen la gordi. Y a mí que no me digan, ¿eh? Mira, me dicen la gordi. Y a mí que no me digan, total. Yo por arriba no. Yo por arriba no. Yo lo que tengo es un poquito de barriga. Yo lo que tengo es barriga, pero eso se pierde en un rato. Que yo no estoy como otra, don Manuel, que se le caen las carnes por los zapatos. Porque yo nunca fui, como lo pienso, lo digo, te lo juro, un carro carne. Mi hermana siquiera gorda, don Manuel. Mi hermana Carmen. Y no pasó hambre, mira. Yo voy a don Manuel. Y no pasó hambre. Yo voy a don Manuel. Y estoy contenta con él. Porque me trata muy bien, me deja comer y no pasó hambre. Y no pasó hambre. Tiene paciencia conmigo. Él me pone unas ampollas, don Manuel. Muchas gracias, mire usted. Me ha convencido. Me ha convencido, te lo juro que me ha convencido. Y yo sigo con el plan. Lo malo es que además de las pastillas dice que tengo que andar. En una línea sobre el mar, un programa para pensar en compañía que es, puedes encontrar en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo o siempre que quieras, además de los martes de 8 a 9 en www.unalineasobreelmar.net. Y seguimos con lo que nos decían las autoras de Mi cuerpo es un campo de batalla. En este libro se exploran las consecuencias del patriarcado y del capitalismo sobre el cuerpo de las mujeres. La guerra contra el cuerpo de las mujeres, se desarrolla a través de estereotipos, profundamente anclados en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Si la delgadez, por ejemplo, se asocia a la salud, al dinamismo, la elegancia, la voluntad, la blancura representa pureza, bondad, riqueza, superioridad intelectual, moralidad, mientras la negrura es fealdad, suciedad, pobreza, inferioridad, inmoralidad o simple y llanamente el mal. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, digo, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita,

bajitas sobre zancos, bajitos que miran al suelo, voluminosas vestidas de luto, negras que se blanquean, muy delgadas que se rellenan como cojines, siguen recetas, técnicas, usan disfraces, emplean energía en medir los alimentos y la cintura, pero la desconexión con su cuerpo las priva de confianza. Se preguntan, se cuestionan, se valoran en función de lo que creen que parecen y no de lo que son. ¿Cómo amo el cuerpo de mi madre, de mi abuela, de mi hija, si aprendo a despreciar mi herencia corporal? ¿Cómo amo el cuerpo de otras mujeres y hombres diferentes del mío, con su peculiar ritmo, estatura, tamaño, forma y textura? Quizá la respuesta puede que sea cultivarlo. Cultivarlo desde sus propios parámetros. Cultivar el cuerpo, cada una desde sus propios deseos, curiosidades, dificultades, contradicciones, desde sus propios límites. E ir descubriéndolo, y recorrerlo, y mapearlo, y reencontrarnos con él. Cultivarlo es ir descubriendo con tu cuerpo un profundo sentido de quién eres. Y para esto regalo un cuento que explica muy bien y que una mujer me regaló para decirme que yo también lo era. Dos mujeres se encontraron en el camino de la vida. Una de un pueblo de Gambia, alta y delgada. Yo mexicana, con una anchura muy terrenal y abundantes carnes. La niña le decían a mi amiga que la separación entre sus dientes frontales significaba que era una mentirosa y se burlaban de su altura excesiva para ser mujer. De mi cuerpo también se reían, hasta hacerme creer inferior. Nuestros cuerpos tenían demasiado de esto y demasiado poco de lo otro, así que se nos impedía gozar de ellos. Cada una pensaba de la otra que era hermosa, misteriosa, y no entendíamos por qué el resto del universo no lo veía. De mayores viajamos al pueblo de nuestros ancestros. Mi amiga encontró mujeres igual de altas y delgadas y con los dientes frontales separados. Le explicaron que aquella separación se llamaba Sakaya Yaja, es decir, abertura de Dios, y se consideraba una señal de sabiduría. Yo me encontré una tribu de croquetas y gigantescas mujeres de fuerte cuerpo y gran volumen que me palparon y me preguntaron si estaba enferma, porque no estaba lo suficientemente gorda. Me explicaron que las mujeres son la tierra y son redondas. Así encontramos un fuerte sentido del yo con nuestro cuerpo. Mi amiga comprende que su estatura es su belleza, su sonrisa es la de la sabiduría y sus labios siempre están cerca de la voz de Dios. Yo comprendí que mi cuerpo no está separado de la tierra, que mis pies están hechos para sentarse firmemente en el suelo y mi cuerpo es un recipiente destinado a contener muchas cosas. Gracias a unos pueblos poderosos, aprendimos a darle un nuevo valor al cuerpo y a rechazar las ideas y el lenguaje que insultaba o ignoraba el cuerpo femenino como instrumento de sabiduría. Experimentar un profundo placer en un mundo lleno de muchas clases de belleza es una alegría de la vida, a la cual todos los cuerpos tienen derecho. A probar solo una clase de belleza equivale en cierto modo a no prestar atención a la naturaleza. No puede haber un solo canto de pájaro, una sola clase de árbol, de niño, de hombre o de mujer. No puede haber una sola clase de pecho, cintura o de piel. ఆకాశం తాకేల వడగాలై ఈ నేల అందించే ఆహ్వానం ప్రేమంటే ఆరాటం తీరేలా బదులిచ్చే గగనంలా వినిపించే తడిగానం ప్రేమంటే అణు అణువును మీటే మమతల మౌనం పద పదమంటే నిలవదు ప్రాణం ఆ పరుగే ప్రణయానికి శ్రీకారం దాహంలో మునిగిన చివురుకు చల్లని తన చెయ్యి అందించి స్నేహంతో మొలకెత్తించే చినుకే ప్రేమంటే మేఘంలో నిద్దురపోయిన రంగులు అన్ని రప్పించి మగాణి ముంగిట పెట్టే ముగ్గే ప్రేమంటే Gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal gal g Quizás, como en el cuento, tenemos que viajar a algún lugar donde podamos reconsiderar lo feo, lo inaceptable. Porque la propia belleza está al margen de la moda actual. Y es la cultura la que traza un círculo muy pequeño, donde no entran todas las variedades de belleza, forma y función. A veces reducimos la belleza y el valor del cuerpo a detalles del aspecto, despreciando su vitalidad, su capacidad de reacción, su resistencia, su danza, sus recuerdos. El cuerpo utiliza la piel, la carne, para registrar todo lo que ocurre a su alrededor. Es un registro viviente de la vida entregada, la vida arrebatada, la vida esperada y la vida sanada. El cuerpo habla a través de su color y su temperatura, el ardor del reconocimiento, el resplandor del amor, la ceniza del dolor, el calor de la excitación, la frialdad de la desconfianza, y quizá debamos ser conscientes de este tesoro y vivirlo como tal. El cuerpo es el pecho, el vientre, cualquier lugar donde haya piel, donde haya neuronas que transmiten las sensaciones. No importa qué forma, qué tamaño, qué color, qué edad, importa si reacciona, si funciona, si huye, si se detiene. Necesitamos tiempo para contemplar nuestra desnudez y quedarnos en nuestro cuerpo, acercarnos a él, escuchar lo que nos dice, lo que siente, lo que teme, lo que le avergüenza, lo que le excita, lo que le alegra, lo que lo culpabiliza, lo que desea. Para escucharse hay que desnudarse, quitarse el traje que te ciñe un modelo en el que no cabes. Ese mismo modelo que no solo establece cuáles son los cuerpos apropiados, sino que delimita exactamente quién entra y quién se queda fuera. Para entrar, tienes que acoplar todo lo que tú eres, no solo tu cuerpo, al modelo marcado. Antes el modelo pasaba porque el cuerpo fuera ajeno a ti, y los grandes sacerdotes de la salud y la moral eran los únicos que sabían de ese cuerpo. Y ahora quedas fuera si no te sitúas en la exaltación del clítoris. Toda mujer que se precie tiene que sentirse orgullosa de su órgano, estar aleccionada para conocer sus recorridos y posibilidades, mirarlo con un espejo sin sentir pudor o vergüenza, porque no es normal que te afloren esos sentimientos a no ser que seas una oprimida. Y a la pareja, por supuesto, debemos indicarle el camino, decirle lo que nos gusta, dónde queremos que nos toque. ¿Todas queremos hablar de nuestro deseo como si fuera un menú del día? Otro plano de ese modelo rígido es incorporar la realización personal de las mujeres como seña de identidad y advertirlas de que únicamente se consigue a través de la carrera profesional, dejando de lado otras vivencias, intereses y deseos. De este modo, la alternativa no cabe. Las mujeres han de incorporarse sin demora al espacio público, sin sentirse culpables, sin sufrir ni llorar, sin dolor por dejar a sus hijos pequeños en una guardería que les cuesta el sueldo, porque eso sería renunciar a su carrera, y eso es negar casi que son mujeres, y se activa el miedo a ser mujeres de segunda categoría, miedo a la anulación, anuladas porque no cumplen el deber ser, otro nuevo deber ser mujer, y infelices porque no se rigen por sus deseos. Las mujeres llevamos más de un siglo de lucha por resituarnos ante nosotras mismas y ante los demás. ¿Pero tenemos claro a dónde vamos? La mujer que soy ha llegado hasta aquí por lo que fue. Y ahora tengo la sensación que tanta deconstrucción y nueva albañilería express hacen que los cimientos no sean tan sólidos como se nos quiere hacer creer. Puede que no todas vayamos hacia el mismo lado. Y puede que tanto correr juntas nos haya llevado a un lugar no deseado. Sentirte atrapada en una casa que no has elegido, que te viene dada, que te hace no sentirte atractiva ni deseada. Sentirte atrapada en una relación con el trabajo que no te gusta. Sentirte atrapada por una decisión de maternidad que no sabes si eliges. Son planos del mismo modelo que, en vez de acoger, excluyen. Intenté aprender el porqué de algunas cosas. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Busco, me busco. Busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, busco. Y no paro de buscarme más. Y doy vueltas y pienso sin parar. Y me miro en el espejo despacito. Me analizo y me enfado otra vez conmigo. Y me digo, anda ya, mujer. Si todo tiene solución menos la muerte. Y me levanto muy segura. Y me echo a llorar como una niña oscura. Ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Y mientras busco, cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar. Que esa balsa pa' marinero náufrago, y pa' que no vaya a tientar le pondré yo un faro. Y ahora que he caído al fondo de una piscina que ni una gotita de agua tenía, voy a recoger mis alitas rotas y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Buscando y a veces encontrando y otras no tanto, a veces perdiéndonos más. Aquí está este programa sobre el cuerpo, que es un programa que habla de placeres, de dolores, de sufrimientos y que plantea cosas sin pretender dar respuestas. Lo que el programa surge porque no se habla en los círculos en los que suelo estar, no se habla mucho del cuerpo, es algo que está un poco alejado o olvidado. Sin embargo, cuando se rasca un poquito, te das cuenta que genera un montón de sufrimiento, ¿no? Porque no se adapta a ese modelo establecido del que no hacemos caso, pero que al final se impone y nos hace sufrir. Y no sé si después de leer el guión, de haber tomado un café en el bar antes del programa, de haber estado aquí, se os ocurre algo que pueda completarse, sugerirse. Pues venga, nos tiramos. No, un poco lo que hablábamos en el bar, que pues al leer el guión yo he pensado en qué había consistido el atractivo de las mujeres que me habían atraído, y creo que no tiene que ver tanto con los estereotipos, sino con una presencia, una manera de estar en el mundo, ¿no? Y que esa presencia y esa actitud y esa manera de estar puede pasar también por la imagen. Puede pasar por la imagen. O sea, es decir, no por descuidar la imagen ni pasar de ella, o por buscar como el verdadero yo o desnudarse, sino, por ejemplo, por disfrazarse contra los estereotipos. Y yo creo que es el éxito del personaje de Larson, de Lisbeth Salander, ¿no? Uh-huh. Que es una persona, no se sabe si es chico o chica, es una chica totalmente contraria al estereotipo de chica, chica guerrera, chica superviviente, chica hacker, y entonces, no sé, digamos que ella tiene una manera de estar en el mundo muy especial y la afirma también construyendo una imagen especial y disfrazándose para transgredir los estereotipos. Entonces, no sé, me surgía esta reflexión leyendo el guión. Bueno, yo con lo último ya que decías, que esto que comentabas de que se esconden muchos, vamos, que se esconden, que no se cuentan, ¿no? Que no, muchos sufrimientos, que creo que te refieres como a malestares como complejos o no, o sea, sí, a ese tipo de cosas que se ocultan, pues lo que entre otras cosas estaría por pensar y por construir es cómo se hace para generar vínculos o alianzas o fortalezas que te hagan escapar de esos sufrimientos, ¿no? O sea, que consigas relacionarte con los modelos de lo que debería ser de otra manera, ¿no? Pero que sean como alianzas que te permitan construirte de forma real. Es decir, no solo con discursos, porque discursos también tenemos bastantes, ¿no? Pues no, te tienes que aceptar, te tienes que tal, ya, pero solo con decirlo no vale, ¿no? Claro. Pues ahí lo dejo. Y a mí me surgía con el guión, porque en un momento dado del guión se habla de que no hay cuerpo privado, ¿no? Que el cuerpo es público, pues es hacia los otros, ¿no? Y entonces a mí me ha quedado la duda ahí de si hay cuerpo público y cuerpo privado, qué es, de dónde venimos, ¿no? Pensaba un poco en la liberación, como hemos hablado de los años 60, era como comunar el cuerpo, ¿no? Como hacerlo, el cuerpo pertenecía a la comuna, ¿no? Entonces era el amor libre, intercambio de parejas, todo, o sea, era como poner el cuerpo a la comunidad, hacerlo público. Y ahora, o sea, después no sé qué ha ocurrido en todo ese tiempo, pero ahora estamos en el cuerpo individual, o sea, dentro del individualismo capitalista, tú eres el cuerpo que puedes pagar, porque ya no es el cuerpo que tenemos, sino el cuerpo, pagas tiempo para ir al gimnasio, pagas en el gimnasio para sudar y conseguir un cuerpo. Entonces a mí me generaba, no lo tengo muy claro, si ahora ya hay un cuerpo público o privado, si tiene que ser público, si tiene que ser privado, si tiene que ser... ya lo pensaré. A mí lo que me gustaría de alguna manera es que hubiera un modelo donde todos pudiéramos estar, donde quepan todas las mujeres y los hombres y los modos diferentes de ser y de expresarse y de vivirse, ¿no? Como tales. Y creo que a lo largo de la historia ha habido muchos modelos y se van reconstruyendo otros, pero siempre son limitados y exclusivos, y por eso hay muchos personas que no entran ahí y tienen que reinventarse otros modelos que surgen. Entonces, un poco todo mi historia va por ahí, ¿no? Y una cosita muy corta, es que me acabo de acordar que con esto de los modelos inclusivos o no, que también hay que estar atentos a cómo comunidades nuevas crean formas de belleza nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, yo, con mis 120 kilos y aspecto así de oso tal, pues de repente, por chueca, me da un subidón tremendo. Porque, bueno, se me mira con un deseo que me ha pasado muchísimo, ¿no? Y entonces voy feliz. Entonces, comunidades nuevas, comunidades anómalas, también crean formas de belleza anómalas, agujereando el modelo único y abriendo ahí lo posible, ¿no? Y entonces, de repente, te puedes hacer alianza con una de esas comunidades raras, ¿no? Y a mí me viene muy bien pasar por ahí. Bueno, pues con todas estas propuestas, ideas, sugerencias, seguiremos pensando. Y por último, solamente agradecer a la lista de Instinto Precario, que ha colaborado activamente en la selección de músicas en el programa de hoy. Hasta el martes que viene.